tienes loco, por favor. La veo paseando el perro y quisiera ser yo. Tiene loco de amor. Pero la verdad es que me rompe el corazón. Amor imposible, ¿cómo hago para tenerla hoy? Pasa con su novia toda marcha al motor. Y detrás de la ventana sueño ser yo. Que algún día esa chica bonita con mi amor se pueda conformar. Con su cuerpo de sirena, con un swing sensacional, cuando baila me estremece, es la chica más linda del lugar. Con su cuerpo de sirena, con un swing sensacional, cuando baila me estremece, es la chica más linda del lugar. Su pollera para acá, su pollera para allá. Cada lugar.